Hizo ayer su maleta y se fue sin decir adiós. Hizo ayer su maleta y se fue sin decir adiós. Lloraba la luna sobre la estación. Si te algo se fue, fue, fue, fue, fue lejos de mí. Porque se fue, fue, fue, fue, fue lejos de aquí. Solo la mala hierba crece en mi jardín. Porque se fue, fue, fue, fue, fue lejos de mí. Porque se fue, fue, fue, fue, fue lejos de aquí. Solo la mala hierba crece en mi jardín. Siempre está de luto mi pobre.